CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola oyentes, tengan ustedes buenos días. Saludamos obviamente a aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, también a Nelson Díaz, allí en los controles técnicos, y a aquellos que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados estuvo recibiendo a delegaciones de sindicatos, por ejemplo, el que tiene que ver con los trabajadores de los peajes. ¿Por qué? Porque hay una automatización prevista por el ministro Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas, que es sin consulta, y eso genera nerviosismo sobre las fuentes laborales. Pablo Argenso, que es el representante de estos trabajadores, expresó que es necesario un diálogo entre el ministerio que encabeza Heber y también el subsecretario, y de alguna forma llegar a acuerdos sobre esa automatización en la idea de conservar, obviamente, las fuentes laborales que se tienen en este momento y que son las que generan, reitero, la preocupación central. Eso fue lo que plantearon, además, en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Una vez que salieron de esa comisión, Argencio decía lo siguiente. Buenos días. El planteo básicamente es relacionado a las declaraciones del nuevo ministro Luis Alberto Heber sobre la automatización de los puestos de trabajo, lo que traería consigo la pérdida de más de 400 puestos de trabajo del sector peajes, la mayoría arriba del 90% mujeres jefas de hogar. Aparte de una situación económica que donde viven estos trabajadores, por donde están puestos los puestos de trabajo, es lo que afecta a las economías locales. Nosotros el día 29 de abril, al otro día de las declaraciones públicas del ministro, hemos pedido una reunión con él en forma oficial, de la cual hasta ahora no hemos tenido respuesta. Por lo tanto, ahí sabemos sí que se han reunido, extraoficialmente nos han enterado que se han reunido con algunas empresas, pero nos parece que la voz de los trabajadores también debería ser tenida en cuenta. ¿De los legisladores qué respuesta obtuvieron? De los legisladores, lo primero que obtuvimos fue el acompañamiento, la preocupación referente a los puestos de trabajo y el compromiso de estudiar tanto con el Ministerio de Transporte en conjunto con nosotros cuál es la hoja de ruta que en principio tiene pensada el Ministerio para ver también cuál es la opinión del Ministerio de Trabajo y cuáles son las eventuales alternativas que se pueden buscar para que no afecte a los trabajadores. Ahora, en varios países la automatización ha ocurrido en los puestos de peaje. ¿Cuál sería la alternativa que ofrecen ustedes en caso de que el gobierno vaya por esa vía? Bueno, primero, la tecnología no es nueva. Se viene instalando desde hace 15 años, por lo menos en el país, y la nueva tecnología no ha generado pérdida de puestos de trabajo porque se ha hecho en forma conjunta y coordinada. Desde lugares de capacitación, toda la tecnología nueva, como cualquier revolución industrial, genera nuevos puestos de trabajo, para lo cual se precisa capacitar a los trabajadores, cuestión que el sindicato ha impulsado desde hace muchos años, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta hacia dónde vamos, para qué nos capacitamos. Más que hay que tener en cuenta la situación de las formas de trabajo que tienen los compañeros, que no solamente son rotativos en los días, sino en los horarios. Por lo tanto, si no se genera una política específicamente para atender capacidades de capacitación por las vías normales, es imposible. ¿Cuánto tiempo pueden esperar ustedes hasta comenzar a tomar medidas, por ejemplo? Nosotros, en principio, los contratos están todos hasta el 2021, hasta mayo, si no me equivoco, del 2021. En este nuevo pliego de licitación estaría para septiembre-octubre. Veremos, en todo caso, cuáles son las condiciones del nuevo pliego y nosotros vamos a seguir intentando generar condiciones para apostar al diálogo social. Pero bueno, para eso depende también que la parte política esté en concordancia de juntarse con los trabajadores. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo Argenso, representante del Sindicato de los Trabajadores de los Peajes, UNCA. Así en este caso se llama en esta representación gremial que estuvo en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Otra de las comisiones que recibió, en este caso, a trabajadores del frigorífico Canelones. El Sindicato de los Trabajadores del Frigorífico Canelones en donde hay por lo menos 600 puestos de trabajo directo, más otros 100 y algo indirectos, que están corriendo riesgo. Hace 7 meses que están en el seguro de paro. Minerva, la multinacional, no da en este caso señales de que haya una reapertura. Temen por el cierre de la fuente laboral. Y es lo que expresaron en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja. La necesidad de que bueno, haya señales claras que tranquilicen un poco a toda la población de allí de Canelones, que obviamente son muchas las familias que viven del frigorífico Canelones. Vamos a escuchar lo que nos decía Raúl Torres, el presidente del sindicato de frigorífico Canelones, una vez que salió de la comisión de la Cámara de Diputados. Buenos días, el planteo básicamente es relación. Es una instancia más que ha logrado el sindicato obtener en las tantas que hemos intentado hacer con respecto al séptimo mes ya de frigorífico Canelones en el seguro de paro. Todos los trabajadores del seguro de paro, cuestión que nos tiene muy preocupados, al no tener hasta el día de hoy fecha de reapertura, y no solo eso, que no se descarta el cierre del frigorífico de Canelones. Y eso es lo que vinimos a buscar un poco acá, que se comprometa un poco a Minerva en por lo menos dar una fecha, o en todo caso a decir una u otra, o la cierran o no la cierran, para nosotros un poco bajar la intensidad en cuanto a la incertidumbre que tiene nuestra gente, que en principio parecía que iba a ser de corto plazo, pero ya estar en el séptimo mes en su paro, esto preocupa mucho, no solo a los trabajadores directos del frigorífico de Canelones, sino que a toda la sociedad de Canelones en su conjunto, por las enormes pérdidas económicas que ha habido tanto en el pequeño como en el mediano comercio de Canelones. Bueno, en esa distancia estamos. ¿Cuántos trabajadores son? Son 600 directos más 150 trabajadores tercerizados, más todo lo que es transporte y todas esas cuestiones. Así que estamos hablando más de 1.000 de trabajadores que se ven perjudicados a través de este envío masivo al seguro de paro. Cuestión de todos los años, ¿no? Es como un juego también con el uso del seguro de paro y los frigoríficos, ¿no? La industria frigorífica, la Cámara de Industria Frigorífica, o sea, la industria pesada del frigorífico sí utiliza el mecanismo del seguro de paro habitualmente. En frigorífico Canelones particularmente, desde el año 2002 no íbamos al seguro de paro total. Por lo tanto, eso es lo que nos tiene muy preocupado, una fábrica de punta tradicional en la cuestión de la industria de la carne, de los años de la década de 50, es una planta de punta. ¿Y por qué ustedes piensan en una perspectiva de cierre? Porque me hablaba recién de que podía cerrar la forma. Porque Minerva no da respuestas claras a nuestras pretensiones de fecha, una fecha aproximada que tenga Minerva de reapertura. Como Minerva cambia todos los meses de argumento, primero fue el precio del ganado, después fue el mercado chino, ahora dice que hay escasez de oferta de ganado y que quiere ingresar ganado en pie desde el sur brasilero. O sea, va cambiando todo el tiempo de argumentos y ninguno es el argumento que nosotros necesitamos, que es una fecha de reapertura para darle tranquilidad a nuestra gente. ¿Qué medidas están tomando? De hecho, el día 11 de marzo, 2 días antes de que se produjera el primer caso, de la pandemia, nosotros hicimos una movilización de entre 8 y 10 mil personas en el centro de Canelones. Yo creo que ahí hay una señal importante de toda la comunidad de Canelones en respaldo a la fuente de trabajo nuestra. Después hemos hecho de tipo volanteadas, pegatinas y entrega de canastas de alimentos, que el día de hoy y el día de ayer ya se entregaron 250 canastas más, ya se han entregado 200, apoyos en ollas populares del pueblo, merenderos, en contacto permanente con la sociedad de Canelones, para que si mañana, si esto se agrava y no hay una perspectiva de a partir del frigorífico, ya lo dijimos recién en esta instancia, la respuesta del sindicato va a ser radical y contundente en defensa de nuestro trabajo y de la economía en todo nuestro pueblo. Ahí tenían la palabra entonces de Raúl Torres, representante de Frigorífico Canelones. Claramente ellos lo que apuestan es que haya señales de la patronal de Minerva de si finalmente esas fuentes laborales van a poder conservarse, si va a reabrir ese frigorífico. Ellos hablan de señales, de que hablan de un posible cierre de frigorífico. Y bueno, por eso piden que la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara Baja sea parte, diríamos, de lo que es la negociación y la búsqueda de citar a la propia multinacional para saber qué es lo que sucede con, si sumamos las fuentes laborales directas y las fuentes laborales indirectas, de 750 familias, que obviamente en un departamento como Canelones, en todo el país, pero sobre todo en el interior, genera preocupación por el impacto que puede tener un cierre de esa magnitud. Vamos a hacer la primera pausa, luego de la misma venimos con información de la situación política tras la determinación del presidente Lacalle Pou de pedirle la renuncia al presidente de Antel y bueno, algunos hechos que se han generado a partir de esa realidad. Tras el pedido de renuncia de Lacalle Pou al presidente de Antel Iglesias por intentar presupuestar 857 trabajadores, hubo reclamos desde el punto de vista de la oposición y defensa de los sectores del gobierno. Vamos a estar escuchando al Frente Amplio, al Partido Colorado y al propio Partido Nacional hablando de esta temática. Ustedes saben además que se hablan de posibles salidas que no queden solamente en Iglesias, en relación justamente a esa presupuestación, y además se renunció la jornada de ayer Delgado, que es un director que ya estaba en Antel en la administración pasada, que se lo estaba manejando para la presidencia de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, y que pertenece al sector de Jorge Larrañaga. Más allá de esta realidad, para el Frente Amplio lo que hay es un desprecio del gobierno multicolor hacia los trabajadores públicos y hacia el sistema estatal. Vamos a escuchar lo que decía el senador Charles Carrera, coordinador de la bancada del Frente Amplio de Senadores. Presupuestar esos funcionarios, por información que tenemos, no es que fuera aumentar el presupuesto de Antel, sino que son funcionarios que ya están en la plantilla y en realidad nos preocupa mucho. Consideramos que eso demuestra un poco que estamos lamentablemente viviendo un gobierno bastante caótico, porque no puede ser que una administración que recién inicia, que le solicitó la venia al presidente, que la tratamos en forma urgente, y hoy Antel está sin director. A nosotros realmente es un tema que nos preocupa, también hay una lógica de parte del Poder Ejecutivo, que es de desprecio hacia los funcionarios públicos, desprecio hacia lo público, porque también está eso de actuar de esa manera, eso va a traer consecuencias, va a traer consecuencias para la empresa estatal y trae consecuencias para el funcionamiento. Nosotros hoy tenemos una empresa que tiene el 85% del país con fibra óptica, que tiene una capacidad de instalación y que le permite que el Uruguay se comunique y que todos los uruguayos se puedan comunicar porque es pública. Nosotros tenemos que seguir preservando esa empresa pública. Y este tipo de acciones que desarrolló el presidente de la República con el ministro de Industria perjudican. Y también es el mensaje ese que se da hacia el desprecio de lo público y los funcionarios públicos. Hay gente que aplaude esto. Nosotros no podemos aplaudir. Porque si existían allí funcionarios públicos que tenían el derecho a presupuestarse, ellos se van a tener que presupuestar. Y en algún momento es un juicio para el Estado. Y como les dije, eso demuestra lo caótico que está haciendo este gobierno y también lo vemos en el tratamiento de la ley urgente de conciliación, ¿no? Artículos que van, vienen ministros, retiran artículos, proponen redacciones y estamos todos insertos en este gran caos que es el tratamiento de esta ley que, estamos luchando para que sea que se retiren la mayor cantidad de artículos. Pero es bastante complejo el trabajo y eso todo son por las acciones de este Poder Ejecutivo y las acciones del presidente de la Casa. Habla de caótico, en este caso, lo que es el accionar del gobierno de Lacalle Pou por parte de la visión que tiene, en este caso, Charles Carrera, coordinador de la bancada de Frente Amplio de Senadores, y marca también lo que para él es la situación en relación al tema Antel de desprecio al sistema público. Adrián Peña, que es el senador del Partido Colorado del sector ciudadano, diríamos que la representación máxima que tiene Ernesto Talvi en el Parlamento Nacional, apoyó la posición del presidente Lacalle Pou. Descartó que esto hable de desprecio hacia los trabajadores públicos e indicó que el presidente de Antel Iglesias, o quien era el presidente de Antel Iglesias, tendría que haber consultado al presidente Lacalle Pou al pensar en hacer una presupuestación tan importante de 857 trabajadores. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces el senador Adrián Peña del Partido Colorado. En cuanto a la decisión de ir marcha atrás en la decisión, estamos totalmente de acuerdo, va alineado con lo que el Gobierno Nacional ha planteado en cuanto a la reducción en materia presupuestal. Y bueno, creo que también si una autoridad no está alineada al mandato, digamos, general del gobierno, está bien su remoción. Creo que el presidente estuvo rápido de reflejos y me parece que es una muy buena señal. No es llamativo este tan reciente se había aprobado la veña aquí en el Parlamento y ya no esté, haya que buscar otro nuevo. Bueno, es así, son cargos de confianza política. Evidentemente, la decisión que tomó el presidente de Antel no iba en la línea de lo que el gobierno quería hacer. Y me parece totalmente lógico que cuando se le pierde la confianza política, no es un tema personal, seguramente, ni tampoco de formación, ni de idoneidad para la materia, pero bueno, la confianza política se pierde y el presidente actúa en consecuencia. Yo creo que está muy bien y que es una muy buena señal. El señor Charles Carrera decía que era un desprecio hacia los trabajadores públicos desde el punto de vista del gobierno hacer este tipo de cosas. No, creo que es una decisión que involucra no ni a 10 ni a 15 trabajadores, son cientos de trabajadores que iban a ser incorporados, supone asegurar un gasto muy importante, o sea, una erogación importante para un ente tan importante como Antel. Creo que es una decisión que seguramente debía haber sido tomada en consulta con el Poder Ejecutivo. Ahora, Peña, ¿es más el mensaje o es lo que gasta? Porque el sindicato dice que no iba a generar gastos para el gobierno. Bueno, hay que serlo y parecerlo. Creo que son las dos cosas. Es la señal y creo que luego el gasto tampoco es menor. ¿En el Partido Colorado están conformes con la negociación que se está llevando adelante con la LUC? Sí, muy conformes. En la LUC venimos avanzando muy bien. Yo creo que estamos próximos a acuerdo en casi todos los puntos. Incluso en aquellos en los que no había acuerdo originalmente, estamos muy cercanos a tener un texto a votar. Por ejemplo, en el tema combustibles, no será la desmonopolización, pero estamos avanzando en un texto que creo que va a ser muy, muy positivo en la medida que nos pone en el camino de tener combustibles baratos, ¿verdad? Combustibles a menor precio para la producción nacional. Ese fue el compromiso de todos los partidos políticos, en eso sí estábamos de acuerdo. Y bueno, vamos a establecer algunos artículos que van a direccionar, digamos, la gestión en materia de combustibles que va a permitir eso en un futuro. Creo que ahí también va a haber una innovación importante. ¿Por parte del Partido Colorado quedó algo en el tintero en esa LUC? No, para nosotros nunca propusimos nada nuevo en la LUC. Nosotros... Es bueno entender que se ha avanzado en algo en lo que son las modificaciones, que de las cuales hablaba Charles Carrera, de cierta situación caótica. Bueno, se ha avanzado en modificaciones también en la ley urgente de consideración. Que el día sábado van a tener nuevamente una reunión los sectores vinculados al multicolor, al grupo que gobierna el país, como lo tuvieron el sábado pasado, para terminar de definir lo que es el proyecto de ley. Que al parecer, como lo decía recién en este caso Peña, y también lo ha dicho el senador Gandini, finalmente no se va a sacar la desmonopolización de los combustibles de la ley, pero sí va a haber una modificación. Veremos qué tan importante es esa modificación. Algunos hablan de que sí, que variaría sustancialmente lo que era el proyecto del Poder Ejecutivo. Veremos en qué sentido termina estableciéndose una redacción que, reitero, recién se va a estar afinando en la jornada del día sábado. Y también va a haber algunos cambios. Por ejemplo, ya les adelanto, que seguramente estaremos profundizando más tarde, porque ha sido un tema que lo hemos tratado, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con las áreas protegidas, que también allí, en ese tema de que había que pedirle permiso al dueño del campo o del terreno para declararlo área protegida, bueno, también allí va a haber modificaciones que van a ser analizadas el día sábado, pero se está buscando compensaciones para el dueño del terreno o del campo en caso de que se determine un área protegida, pero que no sea necesaria una autorización ni tampoco comprarle el campo, como decía la ley, que era imposible que en realidad el gobierno saliera a comprar tierras. Por lo tanto, hacía fracasar desde el vamos esto. Bueno, la idea es buscar algún tipo de compensación en caso de que se declare área protegida un territorio que tiene dueño para ese dueño, pero no que no sea necesario comprarle el campo, como decía la ley de urgente consideración hasta ahora. Jorge Gandini también habló de la situación vinculada a la salida del presidente de Antel, de las determinaciones tomadas por parte de la calle Pou, las defendió y criticó lo que han sido los análisis que desde el Frente Amplio, desde la oposición se han efectuado, referentes a que esto es un ataque hacia los trabajadores públicos o que hay un caos en el gobierno de la calle Pou. Escuchamos lo que decía el senador Jorge Gandini. Bueno, lo dice quien estuvo en el mismo gobierno que mantuvo a Sendic tantos años al frente de ANCAP. la plata se iba por un caño y lo sostenían. Claro, ¿qué van a decir ahora? O a quienes mantuvieron en Antel a Carolina Cose cuando dijo que Antel Arena salía 40 millones de dólares y se bancaron que costara 100 y no pasó nada. Acá hay un presidente de la República que marcó un camino, marcó una línea, el Estado siendo solo, la plata de todos los uruguayos es una sola, y cuando se tomó una decisión de esa naturaleza, de tal tamaño, sin consultar y contramano de lo que viene haciendo el gobierno, el presidente dio una señal. Dio una señal al presidente Antel y a todos los navegantes. Aquella frase, ¿no? Cuando veas las barbas de tus vecinos arder, pon la tuya en remojo. Te acaba de decir a todos los jerarcas del Estado que hay un camino, hay un rumbo, hay un presidente que está dispuesto a marcar ese rumbo y hacerlo respetar. Y no se van a dar las licencias que se dieron en los gobiernos del Frente Amplio. Me parece natural y obvio que un senador del MPP a esto le suena rarísimo, porque dejaron hacer cualquier cosa. Había un gobierno paralelo, ¿se acuerdan? Gastó el Ministerio de Economía paralelo en aquellos tiempos. En aquel caos podían pasar otras cosas. Ahora hay un gobierno serio que está dispuesto a hacer cumplir ese camino y el presidente de la República se hace cargo, como prometió. Es él, en persona, el que toma esas decisiones. Senador, en este tema también Carrera dijo que esta situación podía hacer que los funcionarios que estaban involucrados en este tema le hagan un juicio anterior, tengo una pérdida millonaria. ¿Cuál es la conclusión a la historia que hay? Es que la decisión del presidente me parece que no está contra los funcionarios. La decisión es que no se pueden tomar esas decisiones sin compartirlas. Los presupuestos de los entes autónomos no pasan por el Parlamento, pasan por la OPP. La OPP está en Presidencia de la República. Cuando se toman medidas que afectan los presupuestos de las empresas públicas, al menos hay que hacerlas hablar. No se puede enterar ni el presidente de la República por un amigo o por la prensa. Entonces sí me parece que esa es la señal. A lo mejor estos funcionarios más adelante, todos o algunos, son presupuestados, sí, les asisten los derechos. Acá no vamos a ir contra los derechos de los funcionarios. Estamos hablando de cómo deben actuar los jerarcas del Estado. Y en este caso no hay excepciones. Y los jerarcas de las empresas públicas tienen presupuestos aprobados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tal cual establece la Constitución. Y cuando toman medidas de tal significado, que es darle estabilidad a 857 funcionarios, presupuestarlos, por lo menos quienes están en esos organismos de jerarquía que marcaron una línea, tienen que enterarse. No es contra los funcionarios. La medida fue hacia el presidente de esa institución. Es decir, que usted no comparte lo que decía el senador Charles Parera, que hay una especie de desprecio por parte de este gobierno al sistema público. Bueno, que quede por cuenta de Charles Carrera, que siempre nos busca a nosotros tratar de enfrentarnos a los funcionarios, que pertenecen a un Estado que hemos construido nosotros. O fue el Frente Amplio que fundó Antel, o fundó ANCAP. ¿Se acuerdan? Desde SOIP hasta acá, SOIP era la empresa que pescaba. Una sola empresa pública cerró, éramos nosotros las que íbamos a privatizar. Cerró Pluna, que la fundieron. Ahí tenía la posición de Jorge Gandini en relación entonces a este tema vinculado al área de las empresas públicas, del papel del gobierno en relación a las empresas públicas. Hay una lectura diferente por parte de quienes son oposición en el Senado, que es el Frente Amplio. Y bueno, marcando allí una línea en relación a lo que se había hecho antes y un quiebre. Es verdad que podría generarse el mismo problema que tuvo el Frente Amplio con los trabajadores del Poder Judicial, que tenga el mismo problema, en este caso, el gobierno de la calle Pou con trabajadores de Antel. Y estoy hablando del tema de los juicios. Juicios contra el Estado y de forma general. En caso de que estos 857 trabajadores ya tuvieran establecido allí algo firmado de que se los iba a presupuestar y que finalmente eso se revea, puede hacer que los mismos accionen contra el Estado. Bueno, lo mismo que pasó con el Poder Judicial podría pasar con Antel, en este caso en el gobierno del partido multicolor, encabezado por el Partido Nacional a través de la calle Pop. Hacemos la pausa, la última, volvemos. Nos metemos en temas que tienen que ver con la realidad del COVID-19, tanto en salud como también en lo que es la educación. Hubo conferencia de prensa de Gabriela Lamique, que es en este caso la directora de la vinculado a lo que es la atención primaria de atención, de la red de atención primaria de atención de ACE. Y lo que dijo esta representante de la Administración de Salud del Estado es que se están viendo cómo, de alguna manera, a partir del próximo lunes, al igual que los centros privados, se reabren todos los servicios en atención presencial. Más allá de que ella indicó que, sobre todo, hablando justamente de a quienes ellos reciben, que son los afiliados al sistema público de salud, hay un constante control y además hay algunas policlínicas que ya hay centros de salud que están con sus puertas abiertas, realizando algunas tareas. Vamos a escuchar lo que decía entonces la representante de la Red de Atención de Salud Metropolitana de ACE. En este mes se han abierto, tenemos al día de hoy 60 servicios del primer nivel de atención dependientes de ACE abiertos en el territorio metropolitano, es decir, Montevideo, Ciudad de la Costa y Ciudad del Plata. Nos quedan 15, entre 15 y 17, 15 servicios que por razones principalmente edilicias no hemos podido abrir todavía. ¿Ah? Estamos estudiando el equipo de gestión caso a caso para su apertura. Tenemos la dificultad que muchas de ellas no son en realidad, se encuentran en cooperativas de vivienda, algunas pertenecen en los edificios a la curia o a propiedad privada. ¿Ah? Eso por un lado, lo que es lo edilicio. En realidad, los equipos de salud de territorio han seguido trabajando desde el inicio de la emergencia sanitaria. El primer nivel de atención ha sido la puerta de entrada y el primer frente para atacar a todo este tema de COVID. Eso es re importante que se entienda. Pero cuando agenda, por ejemplo, a agendar con un médico especialista... Nosotros desde el inicio hemos tenido las distintas modalidades de atención. Estos equipos de salud, médicos, enfermeros, han trabajado tanto en la atención telefónica, especialistas también, en la atención domiciliaria, tanto no solo al paciente respiratorio, que ustedes saben que como todos los prestadores estamos teniendo una atención especial a todos los pacientes con patología respiratoria, sino también la atención domiciliaria a poblaciones de riesgo. En el ámbito de la educación, Robert Silva, que participó de la Ley de Urgente Consideración representando al CODICEN, también habló de reinicio de clases. Como ustedes saben, a la 1:00 p.m. va a haber conferencia de prensa de los especialistas técnicos vinculados a esa dirección de la nueva normalidad y se espera que más tarde, seguramente, el propio presidente de la República haga anuncios en relación a la situación vinculada a ese comienzo de clases a nivel presencial. Por eso decíamos entonces, a las 13:00 estará esta conferencia de prensa, encabezada por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, y luego sí, eso será la 1:00, luego sí, más tarde seguramente estará la conferencia de prensa del presidente de la República. En lo que nos decía, y que seguramente va a estar manejando este grupo asesor científico honorario a la 1:00 p.m, nos decía en este caso Robert Silva, es que justamente hoy en la mañana se iban a conocer los detalles, los datos de los exámenes, los test realizados a los maestros de las escuelas rurales. Creo que eso es parte de lo que va a manejar este comité científico en la conferencia que va a ser en la Torre Ejecutiva. Vamos a escuchar lo que nos decía Robert Silva, hablando de la Ley de Urgente Consideración, defendiendo la misma, aún de lo que han sido en este caso críticas que han hecho los sindicatos, y hablando también de este intento de reinicio presencial en el ámbito urbano. Hay que destacar que en el ámbito rural ya comenzó, pero todavía no se alcanzó el 50% del alumnado. Esto lo reconocen las propias autoridades, está cerca, pero no se ha alcanzado que vaya ni siquiera la mitad de los alumnos que deberían ir. Ustedes saben que la concurrencia es voluntaria y los padres todavía no parecen confiar en la idea de enviar a sus hijos, ni siquiera en los centros rurales. Nosotros como Administración de la Educación lo vemos positivamente desde dos perspectivas. La número uno es la necesaria coordinación de la educación en general, esto es, todos los ámbitos educativos, que es un poco la propuesta de la Ley de Urgente Consideración, que la compartimos. También compartimos, y nos parece necesario, que exista una coordinación entre las entidades de la educación pública, porque los que estamos en esto y el ciudadano común sabe que es sumamente necesario. El niño, el estudiante, el joven es el mismo, desde que ingresa a la educación de 3 años con nosotros en la administración o antes, desde la primera infancia, hasta que culmina el ciclo obligatorio y luego continúa en los niveles terciarios o universitarios. Así que es una cuestión necesaria y lo vemos con muy buenos ojos. Silva Acosta, de Radio Centenario. En relación al tema de la gobernanza, ¿qué tanto peso tiene en el proyecto de ley? Porque ha sido criticado por parte de los sindicatos y ustedes han considerado que es importante justamente para darle un nuevo rumbo a la educación. Sí, la gobernanza nosotros explicitamos, ahí tenemos posición mayoritaria y los otros consejeros, los consejeros docentes tienen otra posición. Específicamente, nosotros hacemos una reivindicación por unanimidad de la autonomía de la ANEP, de la Administración de la Educación Pública del país, y en eso estamos todos de acuerdo. En relación a la gobernanza, nosotros entendemos que las competencias de los distintos niveles educativos se mantienen intactas, eso no cambia en la ley, lo que cambia es la forma de gobierno, es decir, de una estructura colegiada de varios consejos, pasamos a una estructura colegiada de un único consejo con direcciones generales, lo que hoy por hoy ya existe. Entonces, desde esa perspectiva valoramos positivo que esas direcciones generales que van a sustituir a futuro, para el caso de aprobarse esta ley, a los consejos que hoy por hoy existen, se integren para todos los temas al Consejo Directivo de la Educación. Porque ustedes saben, y esto es bueno para entender la estructura de un sistema complejo como el nuestro, nosotros tenemos un organismo que es la Administración Nacional de Educación Pública. Tenemos un órgano director, que es el CODICEN, y tenemos distintos subsistemas. Necesitamos reforzar la coordinación, la articulación, y es muy bueno que quienes tienen responsabilidad en la primaria, en la secundaria, en UTU, estén donde se toman las decisiones a nivel central. Que si le pido simplemente por el tema del comienzo de clases que se pueda dar, hay padres preocupados que puedan ser por un horario fraccionado y eso dificulte el tema del desarrollo laboral de los padres también, de que estén en horarios más cortos. ¿Va a ser así el tema cuando se retomen las clases o va a ser una forma de que pueda servir también para que los padres puedan realizar su actividad laboral? Miren, nosotros hemos encomendado a los consejos de la educación, porque ustedes saben que cada uno tiene su especificidad, que estudien esta circunstancia, que tenemos con los directores generales para ver esta circunstancia y obviamente se atenderán estas situaciones. Tenemos que ser todos conscientes de que el reinicio de actividades presenciales en la educación no va a ser igual a antes. Vamos a tener una primera etapa, vamos a ir avanzando a medida que las circunstancias nos permitan y vamos a ver cuáles son los anuncios del Poder Ejecutivo y qué se puede hacer en función de la situación sanitaria. Sí vamos a tratar de atender y contextualizar las decisiones, es decir, que los centros educativos con sus comunidades resuelvan de la mejor forma para generar los menores obstáculos posibles a la familia. Esos anuncios por parte del presidente de la República en lo que respecta a primaria, pero ¿cuál es la perspectiva para avanzar? ¿El siguiente paso será secundaria? ¿Qué es lo que pasa con educación inicial? Mire, nosotros estamos atentos, ustedes saben que lo hemos dicho siempre. En esa cuestión, el presidente de la República ha sido muy claro. Hay una cuestión sanitaria de por medio y el que resuelve es el SINAE junto con los científicos y la autoridad sanitaria y el presidente de la República. Reitero que los científicos tienen en este caso una conferencia de prensa hoy a la 1:00 p.m. En lo que tiene que ver a derechos humanos, hubo ayer una actividad en la Cámara de Diputados por el 20 de mayo, por la marcha del silencio, por la búsqueda de verdad y justicia. Eso fue en el pleno de la Cámara de Diputados y también en 1:00 p.m. se realizó un homenaje, como se hacen todos los 20 de mayo, a los legisladores asesinados, Emmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, por parte de, en este caso, la dictadura, por parte del terrorismo de Estado, así lo marcaba la vicepresidenta Beatriz Argimón, que además dijo que esto es un compromiso democrático con el nunca más. En realidad, por ser un año especial, este 20 de mayo, pese a que los sucesivos parlamentos han recordado lo que fue la muerte de dos legisladores víctimas del terrorismo de Estado, hicimos pese a la situación sanitaria también este año en el Parlamento rendir en nombre de la Asamblea General, por lo tanto de todos los legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, el homenaje a dos legisladores referentes de este Parlamento, de su época, y por supuesto reiterar nuestro compromiso democrático en el encamado. Y quisimos hacerlo con representantes de la familia de Gutiérrez Ruiz, de Michelini, y es para mí realmente un momento muy especial el poder estar con Rafael y estar con Santiago. Rafael Michelini es legislador y hijo de Germán Michelini y Santiago Nieto de el TOBA Héctor Gutiérrez Ruiz. Nos vamos, en este caso Nelson Díaz estuvo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.